vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vamos de Paseo Podcast. Este programa que hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Mi nombre es Santi Rod, como ya saben. Hoy estamos aquí en el programa 42, siendo jueves 20 de febrero. Ya es el segundo programa que grabamos esta semana, vengo on fire. Y encima había editado el de la semana pasada, que en realidad tendría que haberlo hecho el mismo viernes o el lunes, pero bueno, se me fue atrasando por algunas cuestiones que ya comenté en el programa anterior, como la enfermedad esta de Pokémonitis, que no, de la que todavía no me puedo curar. Igual ahora bajé un poco la intensidad estos días, pero la verdad que se vino con todo y ahora voy a aprovechar que me voy de vacaciones. Voy a estar un poco ausente acá de la grabación. Igual voy a estar en casa, así que posiblemente grabe algo, ya que estoy ahí en la compu. Va a salir con un poco mejor de calidad, ya que, bueno, como saben, estos programas los grabo en mis viajes de ida y vuelta del trabajo con el equipamiento que tengo acá a disposición, que es un... tengo el auricular que viene con la Play, ¿no?, que tiene un microfonito. No uso el auricular desde ya, y con el celu. Entonces, pasar de eso al micrófono que tengo en la PC, que es un micrófono potable, ¿no?, digamos, en líneas generales, no es una locura, no es un, ¿viste?, un, ¿cómo es?, Ars Technica, de, no es así el nombre, pero no es un Blue Yeti, ninguno de esos, no es ninguno de los que destacan, digamos, por su calidad, pero bueno, se defiende bastante bien y ahí ya se siente otro peldaño distinto de calidad de producto. En el programa anterior comentábamos un poquito las predicciones de lo que iba a ser la Direct Animal Crossing, la Direct específica del título que se viene ahora el 20 de marzo, y comentamos un poquito de qué predicciones podía llegar a ver o qué se podía comentar, y hoy ocurrió a las 11 de la mañana de Argentina la Direct dedicada entera y exclusivamente a Animal Crossing, así que no esperen novedades de Breath of the Wild 2. No esperen que se confirme si el Persona 5 viene o no finalmente a Switch. Y ninguna de esas cosas, Mario Odyssey 2, nada, no fecha de salida de Xenoblade. Todas esas cosas las vamos a tener que dejar para o una Direct general o que lo vayan comentando durante el transcurso del año. Yo me tengo fe, sobre todo porque voy a estar de vacaciones, que la semana que viene va a haber una Direct general. En la cual, si llega a ocurrir el caso de que es la semana que viene y yo estoy en mi casa, vamos a hacer una transmisión en vivo, ya lo tengo pensado. Ahí lo voy a compartir con los checkpointers, en la gente de Discord, con el que pueda. Voy a tratar de ventilarlo a todos lados y poder proceder a hacer algo ahí divertido con la posible direct de la semana que viene. Vamos a dejarlo bajo ese título. Obviamente son rumores, desde ya nada confirmado en lo absoluto. Igual esta direct se confirmó hace 2 días, así que tranquilamente martes y o miércoles pueden salir a anunciar que se viene una direct, el jueves y listo. Solamente, bueno, vamos a hablar un poco de las impresiones de la direct esta. Yo voy a decir una sola cosa: todo el mundo se estuvo quejando, ¿no?, hasta el hartazgo, que necesitaban información, que querían ver qué pasaba, qué había, qué no había, qué sé yo. Bueno, salieron a romper todo. Y no solo eso, sino que me da bronca, porque ahora tengo ganas de jugar el juego de mierda este. Y falta un mes, ¿entendés? Entonces, ¿para qué mierda todos estaban ansiosos de información? Si después cuando termina te quedas con unas ganas de jugar y todavía falta un montón de tiempo. Podrían haber hecho la directa. Entiendo yo que esta campaña, mini campaña de marketing enfocada en el título, sirve también para empezar a sumar más pre-orders y más atención del público, del potencial público del título, ¿no? Ya sabemos, yo soy un fanático de la saga, sabemos que los fanáticos como nosotros ya estamos desde el día 1 más o menos metidos en la compra o en la adquisición del título, salvo que ocurriese algo muy grave que te haga replantear la situación, pero Animal Crossing no es una saga que destaque por sus cambios rotundos o de base, y como tiene pocas iteraciones a lo largo de las generaciones, no es algo tampoco que uno le esté exigiendo todo el tiempo. Eso está bueno también, porque ahora vamos a hablar un poquito del contenido de la Direct, pero se nota que hacen lo que tienen que hacer, básicamente, en cada nueva iteración. Arrancado la Direct con Tom Nook, ahí nuestro querido amigo, terrateniente, hijo de puta, Es el señor Barriga del Animal Crossing ahí comentando un poco que va a empezar a vender los paquetes de lujo para el viaje a la isla desierta. Y bueno, y comentaba que iba a haber tres partes en la Direct. En una primera parte iban a comentar lo que ya se sabía hasta ahora y algunas nuevas features. En la segunda, cuáles eran los planes hacia el futuro. Y en la tercera iban a hacer una especie de Frequently Asked Questions o FAQ, ya que evidentemente le llegó un poquito la presión de la gente en cuanto a qué pasaba con los saves y con las islas en los juegos y demás. Y después empezaron a hablar un poco de las features del juego, qué cosas había, qué no había. Vamos a comentar brevemente que lo que es la base del título, que se viene manteniendo desde el principio, ya sea agarrar cositas para vender, talar los árboles, la pala para romper las rocas y conseguir cositas, ahí minerales y monedas, cazar los bichos con la red, pescar, diferentes cosas. Todas esas mecánicas se siguen manteniendo como los títulos anteriores. No hay mucho cambio. Lo que sí vamos a notar, una característica base de primera impresión que notamos, es que gráficamente se ve espectacular. Obviamente no es un juego demandante en sí de gráficas de última generación, pero eso le sienta muy bien tanto a este título, que ya mantiene una interfaz de ese estilo, como a la consola en sí, ¿no? Al no ser tan demandante, se pueden dar ciertos lujos con las gráficas y las visuales. La verdad que se ve hermoso. Hay algunas imágenes, algunas puestas en escena que lo destacan sobre todo. Hay una foto, no sé si lo pasaron en el tráiler, o es una foto que se publicó después de una noche en realidad. Ya no es que es la caída del sol, sino que ya es de noche, está la luna, está como la aurora boreal, digamos. Y la verdad que se ve hermoso. O sea, esa imagen es digna de ponerla de fondo de pantalla o en un collage del título, la verdad. Así que por ese lado, 10 puntos, lo que es el apartado gráfico. La verdad que mis felicitaciones para el equipo. Se ve que ya entrando en el tercer año de la consola, lo que son los equipos desarrolladores dentro de Nintendo mismo, ya le han sacado jugo con los títulos anteriores, pero se ve que cada vez están perfeccionando más la técnica y están obteniendo muchísimos mejores resultados de lo que venía haciendo anteriormente. La verdad que no... Ya lo vimos un poquito con el Luigi's Mansion, que lo comentamos acá también, que se ve del recontra recarajo. Y esperen que estoy tratando de maniobrar, hay 800 autos, están todos acá siendo un quilombo terrible. Y ya lo vimos con el Luigi's Mansion, la verdad que se ve fantástico. Este juego se ve muy hermoso, no sé si a nivel de Luigi's Mansion, pero se ve muy lindo también. Entonces para mí la verdad que aún con el hardware que... Y después vamos a contar un poco de Witcher 3 también, que también podemos destacar por este lado. La verdad que le están empezando a sacar un jugo extra al hardware, no sé si es porque están liberando el over, lo están haciendo un poquito overclock, porque yo les recomiendo que vayan a ver algunos videos de Digital Foundry, ¿no? Los muchachos ahí, los expertos de esta materia, donde analizaron las velocidades del... los clocks, ¿no? del procesador y del GPU, y todavía tiene... se le puede exprimir un poco más de jugo al chip Tegra, y ellos lo hacen con switch modeadas desde ya, y mejora bastante el rendimiento en varios juegos que han mostrado, y se ve que no sé si acá en estos títulos están haciendo lo mismo, o tal vez jugando con los márgenes para sacarle la mayor experiencia sin llegar a hacer este overclock, digamos, ¿no? La verdad que mis felicitaciones a los equipos desarrolladores, y está hermoso todo lo que están haciendo. La verdad que no destaca por su fidelidad gráfica y su calidad. Bueno, se mete uno acá por la izquierda, buenísimo. Yep. Y está complicado acá Libertador, no sé qué está pasando. No debería tener que jugar River porque es jueves, pero bueno, siempre eso puede ocurrir. Y bueno, sacando el apartado gráfico, la música desde ya muy relajante, como siempre. Está para sentarse ahí con un juguito, con un whisky, con la bebida que a ustedes más les guste. Una Coca Light on the Rocks. Y ponerse la música de fondo y relajarse tranquilamente. La verdad que es muy, muy buena. Y eso es un poco la esencia del título, ¿no? Luego, entre las cosas nuevas que podemos destacar, yo le había hecho una de las predicciones, dije que podían haber una especie de sistema de jobs o de trabajos, digamos, que con esos trabajos uno podría conseguir alguna currency o algo dentro del juego y cumplir ciertos objetivos, o que te den muebles o ropa o diseños y qué sé yo. Bueno, hay una especie de trabajos, en realidad hay una lista de objetivos en donde uno entra y va cumpliendo diferentes facetas de ciertas actividades, y eso te da nook points, creo que era, que después luego los puedes cambiar para, lo puedes cambiar tanto para ir a una isla secreta, que ahora vamos a comentar bien qué es, como también para conseguir cosas y para pagar los préstamos del amigo Tom Nook, ¿no? Cuando llegamos a la isla tenemos la carpa y tenemos un velador y una camita, una cama, un, ¿cómo se llama? Una bolsa de dormir, y caemos con dos o tres personajes más a los que también podemos definirles dónde poner sus carpas, y después vamos a ir evolucionando dentro del juego, construir una casa donde podemos ordenar mejor todas nuestras cosas, que ya la casa tiene el formato tradicional de los juegos anteriores. Luego los personajes nuevos llegan, a veces hay náufragos, digamos, que podemos encontrar en la orilla de la isla. Esto es una isla desde ya, como comentaba al principio. Les brindamos toda la atención y el cuidado posible, y cuando se recuperan ya se muda a nuestra isla o podrían ser potenciales nuevos vecinos. Otra mecánica interesante es algo de cómo conseguir los personajes. Después tenemos un celular que nos da Tom Nook cuando llegamos a la isla, donde nosotros podemos llamar a nuestros amigos, podemos comprar cosas, construir cosas a través del celular. La verdad que está muy buena la mecánica del celu implementada en el título, y se van a ir agregando opciones a medida que nosotros avancemos en el título, o que vayamos cumpliendo diferentes objetivos, o que vayamos teniendo cada vez más gente ahí viviendo. La verdad que interesante, ¿no? Cómo empiezan a implementar esas nuevas mecánicas. Después hicieron un poco bastante énfasis en lo que es tanto el co-op local como online. Si es lo que nosotros, el tema del save, que ya lo habíamos comentado creo en el programa anterior, es vos tenés una isla por Switch, ¿no? Esa isla es compartida con todos los perfiles que están creados en la consola. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en cada consola puedo tener hasta 8 usuarios dados de alta, ¿cierto? Cada uno de estos usuarios puede tener su personaje viviendo en la isla al mismo tiempo, ¿no? En la misma isla. Y eso también lo que implica es que cualquier progreso, cualquier cambio que uno de estos, de estos usuarios haga sobre la isla, le va a impactar desde ya el gameplay de los otros. A su vez, eso tenemos 8 personajes que digamos que están asincrónicos, ¿no? O sea, yo puedo jugar a ponerle que yo estoy, me llevo la Switch al trabajo, juego en el mediodía con mi personaje en la isla. Después a la tarde llego a casa, la pongo ahí a cargar y la agarra a mi hija, por ejemplo, y se pone a jugar con su usuario en la isla también. Entonces ve lo que hice yo durante el mediodía, trabaja con sus cositas o hace lo que a ella le interese. Luego de eso, a la noche, por ejemplo, vamos a comer y la agarra a mi esposa, por ejemplo, la patronal, y juega ella con su usuario, su personaje, y hace otras cosas. Bueno, esa sería la primera forma de jugar con los usuarios y la isla que tenemos ingresada en la Switch. Por otro lado, podemos también tener multiplayer sincrónico, o sea que estén todos jugando al mismo tiempo. Eso es hasta 4 jugadores simultáneos. De esos 4 jugadores hay uno que es como el host, digamos, o el líder de la manada, el cual es donde la cámara se va a centrar. Recuerden que la cámara de este juego es una cámara estática que nos sigue en nuestro movimiento por la isla y en cada una de las actividades que hacemos. Los otros van a estar acompañándonos, pero si se van de plano, desaparecen y no sabemos qué estamos haciendo. No es que desaparecen de la memoria o del juego o que no están haciendo nada, sino que están ahí pero no los podés ver. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay split screen desde ya, sino que lo que hay es este formato de multiplayer con alguien que tiene la cámara centrada en esa persona. Y a su vez también podemos hacer hasta 8 personas, pero online, ¿no? Pueden venir otros 7 usuarios y sumarse a mi isla y jugar al mismo tiempo en esa isla. Lo que acá hicieron, para que no se vuelva un caos que igual también lo puede ser o tranquilamente. Por lo que yo entiendo, gameplay online tiene que ser mediante invitación. O sea, yo tengo que invitar a mis amigos, hasta estos 8 que puedo invitar, hasta estos 7, digamos, en realidad son los 8 al mismo tiempo. Les tengo que enviar la invitación, ¿no? Y ellos la van a aceptar y van a poder ingresar a mi isla. Si son amigos míos, pueden hacer ciertas cosas. Hay ciertas herramientas que no tienen acceso para que no se rompa todo, como comenté recién, ya sea el hacha y no me acuerdo cuál otra más, para que no puedan romper los árboles y demás. Si son best friends, si tienen acceso al amplio abanico de herramientas, y ahí puede pasar cualquier cosa, como que te pueda hacer mierda la isla, qué sé yo. Entiendo yo que creo hay un mecanismo que si están viniendo a tu isla, vos podrías echarlos de repente. Calculo que fue unilateral. Y después comentaban que cuando se juegan estos playthrough así en conjunto, vos no te podés llevar las cosas que agarrás, sino que las dejas como en un canasto y después podés ir ahí y de ahí levantarlas para llevártelas a otro lado. La verdad que están haciendo mucho énfasis en lo que es el co-op y lo que es la cooperatividad y el gameplay así en conjunto. Suena muy, muy atractivo, muy interesante, con las facilidades que brinda la Switch en comparación obviamente a la 3DS, ¿no? Que era una consola que el online dejaba mucho que desear. Se ve que esto va a ser un punto fuerte, va a ser muy atractivo para ver de qué diferencias tiene con las versiones anteriores, ¿no? Y otra cosa, bueno, ya hablamos del crafteo el programa anterior, acá hicieron un poquito más de énfasis en cómo funciona. Hay una mesa de crafteo en la parte en la tienda de Tom Nook, en donde vos podés ir y construir las cosas que te interesan. Y si no, también podés luego construirte un centro de crafteo y ahí mismo vos hacerlas en otro lado que no sea en la tienda de Tom Nook directamente. La verdad que está bastante bueno. Lo interesante, igual, me imagino, debe haber una base de datos de 800 mil millones de pelotudeces. Entonces vos no es que vos podés craftear todas las armas o todas las herramientas, las herramientas o los muebles o la ropa o la decoración, sino que debes tener un cierto abanico de posibilidades de do it yourself, y el resto lo tenés que comprar o te los dan o qué sé yo. Así que está bueno que tengas esa separación y que no tengas acceso a construir todas las cosas del juego, porque si no se rompería un poco lo interesante de cumplir objetivos para los ciudadanos o para vos mismo, ¿no? Digamos, básicamente. Y otra cosa que mostraron que es nueva, esa sí no me la esperaba tanto, es que hay mucha customización en cuanto al terreno. Vos arrancás en una isla preseteada, digamos, pero después vos podés agarrar y tanto extender los pedazos de tierra, ¿no? Como también destruir. O sea, vos podés extender el piso, digamos, construir a través de un río o algo así. Y a su vez también podés eliminar el piso como para extender una laguna, un río y demás, o sea, ambos movimientos. Y también podrías construir escaleras, podrías construir rampas, ¿no? Como para acceder a otro nivel de la isla. Está muy bueno eso. También podés directamente derribar un alcantilado o construir un alcantilado para hacer otro piso de ciudad. La verdad que eso es nuevo de este juego. Está acercándose de cierta forma a un Minecraft, por ejemplo, con ese tipo de mecánicas. Obviamente mucho más lindo. Y lo cual está bueno, me parece que es una linda beta que le pueden encontrar al gameplay de Animal Crossing como para agregarle cosas novedosas. Y bueno, eso básicamente es todo lo que hay. Después la parte de las facts, de las preguntas que comentaba antes, hablaron un poco del save, hablaron esto de la isla que comentaba antes, de que es una sola isla, de cómo funciona, cuánta gente puede venir a jugar con vos. La verdad que les recomiendo que si pueden observen un poco el video como quedó. Son más o menos un poquito más de 25 minutos de direct. Y yo sé, porque estuve un poco después leyendo las reacciones de la gente y están todos muy contentos con lo mostrado. Después también hay, si recuerdan, en la 3DS había, te podías ir a la isla de Tortimer y ahí tenías como minijuegos y un espacio en donde vos podías agarrar muchos bichos, que por lo general cada tanto había bichos raros que te daban mucha plata y había, podías también plantar otros árboles distintos, tenías otros frutos como bananas, cerezas, qué sé yo, esos que no tenías en tu isla general, y después te llevabas eso para plantarlo en tu isla, en el pueblo. En este caso tenés el aeropuerto, que es donde vos llegás a la isla, y es donde llegan también tus amigos que juegan online con vos. En el aeropuerto ese también es nuestro gate para ir a estas islas misteriosas, se llama. Es una modalidad donde vos le pagás con los puntos esos que conseguís con los objetivos que cumplías, que comentábamos antes. Te subís a un avión y el piloto te lleva a una isla misteriosa, que creo que es, no sé si es generada proceduralmente o habrá una amplia variedad de formatos, pero vos vas ahí y tenés para agarrar diferentes objetos que no tenés en la isla en donde estás jugando. Tenés para hacer diferentes objetivos particulares, misiones. Está muy bueno, la verdad que esa es la modalidad que le encontraron, o la vuelta que le encontraron a lo que era antes la Tortimer Island esta. Y hablando un poco de eso también, bueno, la verdad que interesante lo mostrado por la Direct. Yo la verdad que quedé muy contento. No apareció Cap'n, esperemos que aparezca, porque era un personaje muy querido en la 3DS. Y con los versitos que te contaba cuando ibas en el barco, ya veremos si lo muestran. Yo calculo que sí, ya apareció Isabel también. Vuelve la funcionalidad del museo, que ya sabíamos que iba a estar, pero lo estuvimos mostrando, se ve la verdad hermoso toda la colección. Bueno, ya sabrán, las cosas clásicas están todas, obviamente. Bueno, como comentaba, yo estoy muy contento. No tenía ninguna duda de comprármelo, pero esto me lo reafirma un poco más. Ya me estoy imaginando jugándolo, haciendo tal cosa, tal otra, viendo cómo evoluciona la ciudad, la gente, los diálogos con los personajes, ¿no? La verdad que es muy divertido. Es un juego particular. Yo estuve leyendo ahí los comentarios, las reacciones en Twitter, mucha gente muy contenta. Estuve leyendo el comentario de Afro, que decía que era el Breath of the Wild de Animal Crossing. Bueno, un poco exagerado me pareció, pero pero sí, en cuanto a lo que es mejoras de calidad de vida y lo que es nuevas mecánicas y lo que es traer lo mejor de los juegos anteriores, y es como una versión definitiva, la verdad, de todo lo anterior. Las cosas que no han funcionado las fueron sacando, las cosas que sí han funcionado las mejoran, agregaron cositas nuevas, como que ya comentamos. La verdad que es como una versión Ultimate del Animal Crossing. Lo bueno de estos juegos, y esto también lo ato un poco con la pregunta recurrente del día de hoy en el grupo, que era mucha gente, ¿cómo se lo recomendás este título a alguien? ¿Qué le decís para recomendarlo? De si lo tiene que jugar o no. Yo creo que es muy difícil recomendar este título para alguien de forma directa, ¿no? Siempre hablamos un poco que si te gusta el Stardew Valley, si te gusta Harvest Moon, si te gustan todas esas experiencias, ya tenés un pie adentro. Sin embargo, no es tanto como esos títulos, tienen más cosas, tienen cosas diferentes a esos juegos. Por ejemplo, yo comentaba que lo estoy viendo si lo compro con mi amigo comparte cuenta, porque la patronal se aburrió ya de Stardew Valley después de 220 horas. Y yo le comenté, mira, en su momento él me comentó lo que más le gustaba de Stardew Valley era la parte del combate. Y la verdad que acá no hay combate, desde ya. Así que le dije, fíjate bien los videos. Pero aún así es difícil con los videos darse cuenta si este juego es para vos. Porque tal vez al principio te parece un alto embole y después entras en ese loop, en esa cosa de decir, bueno, ahora quiero ver cómo quedo acá, cómo quedo allá. Y no lo largas más, básicamente. Por eso mi recomendación es, si ustedes tienen la posibilidad de acceder a una 3DS o a una DS, o pueden bien emular la 3DS o la DS, o inclusive el GameCube con el Dolphin, yo les recomiendo que lo prueben los juegos anteriores, aunque sea un rato, para saber de qué va la movida, ¿no? Si agarren, porque como les comentaba, las mecánicas principales del juego siguen más o menos intactas desde la primera iteración, allá lejos en la versión que saliera para GameCube. Entonces, si ustedes pueden emular el GameCube en su compu, lo que les recomiendo es que levanten ese juego y lo prueben ahí directamente, a ver cómo lo sienten, cómo les parece, si les gusta o no. Si ustedes logran emular eso, probarlo de ahí, y les gusta, empiezan a jugar y se dan cuenta que se enganchan y que no lo pueden largar, entonces en ese caso ahí sí les diría que dejen de jugarlo y que sí se compren la versión de Switch, que tiene un montón de mejoras de calidad de vida, ¿no? Por las diferentes iteraciones que fueron ocurriendo en el tiempo. pero que la mecánica principal, el core del juego, se mantiene, ¿no? Entonces, ya eso es otra cosita. Estábamos llegando justo, por eso estaba maniobrando. Y bueno, vamos a ir cerrando ya lo que fue la direct de Animal Crossing. Así que bueno, esa son mi opinión de en base a si lo recomiendo o no el juego. Traten de ver si lo pueden probar, miren muchos videos. Es un juego muy lindo, pero hoy Bob lo dijo muy bien en el grupo. Es un juego que vos tenés que adaptarte a los tiempos del título. Por eso sale uno cada 6 años, de verdad, realmente. Es un juego que no necesariamente requiere que vos te sientes 60 horas seguidas a jugarlo, o que te sientes 2-3 horas seguidas todos los días a jugarlo, sino que es más como bueno, llegué de la oficina, estoy cansado, quemado, quiero sentarme con estos animalitos a cazar un par de bichos, pescar 2-3 boludeces, hablar con algunos vecinos, ver qué les pasa, aislarme completamente del mundo real y de los problemas que puedo estar llegando a tener, o no requerir un esfuerzo físico, ni motriz, ni mental muy grande, ni concentrarme con una historia que me esté atrapando, ni nada, es algo como para relajarse, dejarse llevar. Obviamente después tiene mecánicas interesantes que lo convierten en un juego desde ya y que lo hacen más atractivo, pero mi conclusión o mi opinión es esa, básicamente. Es un clásico juego de nicho que bueno, ya comentaron también que van a mantener updates constantes de eventos y de cosas, que eso también le da otra vida al juego y le da un ritmo distinto. No dijeron nada de los leaderboards y de competiciones mundiales. Ya lo van a ver seguramente. Y bueno, eso. Después finalmente pusieron dos hemisferios, hijos de puta. Pues me pasaba con el del 3DS, que acá en verano obviamente hace calor, en diciembre, y en el juego era pleno invierno porque está puesto como hemisferio norte, así que ahora finalmente se dieron cuenta. Así que bueno, la verdad que es, mírenlo, chusmeen un poco, algunos comentarios ahí de IGN, de Gamesplay, y mírense a ver para sacar sus propias conclusiones y si lo quieren comprar o no. Y bueno, les comentaba rápidamente, así ya cerramos, estuve probando el parche del Witcher 3 que sacó hace poco para la Switch. La verdad que mejora un montón, le saca todo ese vaselinado que tenía el juego. No sé cómo será en cuanto al impacto al rendimiento, porque no jugué demasiado, sino que probé más que nada para ver cómo se veía, pero el juego está hermoso y la verdad que lo recomiendo 100%. Más ahora encima lo que ocurrió también es que sacaron la implementación con el cross-save con PC, tanto en GOG como en Steam. Funciona de 10 puntos, o sea, vos te logueás. Es como que el juego de Switch toma tanto el server de Steam como de GOG, el cloud saving de ellos, y de ahí levanta el save que vos quieras. Y es fácilmente, te logueás y levantás el save, y cuando terminás de jugar te volvés a loguear y lo subís, y ahí ya está. Después empecé, lo jugás de vuelta, empecé, no tenés que hacer nada, jugás y listo. Lo único que tenés que hacer es dejar que sincronice tanto GOG como Steam, depende de qué plataforma utilicen. Y después, cuando estás en Switch, siempre que arrancás tenés que levantar el save, y cuando terminás lo volvés a subir y se terminó. La verdad que re sencillo, 10 puntos, los felicito. Ojalá que todos los desarrolladores que están sacando juegos en Switch que tienen en PC hagan lo mismo, porque de esa forma ya la Switch queda como la consola definitiva que acompaña a la PC, y podés tener tu gaming on the go, digamos, y además también jugar en tu casa con la mejor calidad posible. Y bueno, ya con eso vamos cerrando. Les mando un saludo a todos los muchachos ahí de Discord que siempre comentan y apoyan, a Cadete Huaca, a Sakul Porco, a Laura, a Bob, a Kabu, a todos ahí un cariño muy grande. Saben que me pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio, en Google Podcast, ya lo dije, en iTunes, en iVoox, el feed es feed.fitverne.com/vamosdepaseopodcast, con mayúscula al inicio de cada palabra. También pueden, hay un mail que es vamosdepaseopodcast@gmail.com, pueden dejar sus comentarios, sugerencias, lo que quieran. Y bueno, ahora ya les había comentado que voy a arrancar el challenge que me hizo Porco de los juegos del backlog, comentarlos en Twitter, así que en breve voy a estar ahí, todavía no me pude sentar a verlo. Y bueno, les mando un abrazo a todos. Este va a ser el último de la semana seguramente, así que buen fin de semana a todos. Pásenla lindo, jueguen mucho, disfruten el feriado, envicien a lo loco y good gamer.